NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día. Muy buen día, Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, queriendo hablar de economía como cada miércoles. Bueno, tú sabes que ayer, martes, fue el kickoff, como se le llama en Estados Unidos, el lanzamiento, el comienzo de la temporada de resultados de empresas, las corporaciones o las megacorporaciones que cotizan en la bolsa de Wall Street están obligadas a hacer un informe trimestral. Y ayer fue el inicio de la temporada del segundo trimestre, estamos hablando de en abril, mayo, junio del año 2020, lo cual era bastante esperado porque fue el primer trimestre que de lleno dio el tema económico, el impacto económico producto de este coronavirus. Y arrancaron ayer los tres de los más importantes bancos de Estados Unidos. Todo el mundo estaba esperando a ver qué era lo que pasaba ahí, porque los bancos son los que tienen una visión bastante más general de la situación económica, cómo contrastaban los resultados con lo que hasta este momento se venía diciendo, lo que el gobierno estaba anunciando, etcétera. Y bueno, y ayer los tres bancos, JP Morgan, JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo, dieron el puntapié inicial para empezar a ver cuál es la verdad económica en números concretos que hay atrás de este virus que está impactando tanto en la economía. ¿Cuáles son los impactos económicos? Bueno, y tuvimos una realidad totalmente, con muchas cosas en común, pero a su vez con grandes diferencias. Y marcaron, estaba viendo los informes de los distintos analistas que empiezan a rebuscar un poco adentro, a escudriñar qué hay adentro de esos balances, y vieron tres realidades que están golpeadas, las tres efectivamente, pero en distintos términos, más o menos profundo de acuerdo a cada una de las situaciones. Ahí estuve haciendo un poco algunos punteos de qué tienen en común y qué los diferencia, y poder extrapolar un poco qué es lo que se nos va a venir a nosotros, porque si esto le está pasando a la banca de primera línea, es de esperar que empiece a haber efectos similares en bancos europeos y después en bancos aquí de Sudamérica. Bueno, en primer lugar, los tres tienen un impacto muy fuerte en cuanto a los créditos. Los tres están tirando a pérdidas, por llamarlo de alguna manera, un lenguaje más llano, una buena cantidad de créditos que están ascendiendo a esta altura a unos 80 mil millones de dólares. Y el dato que no es menor es que no va a terminar en esta cifra, sino que ya se espera que en este trimestre que estamos cursando hoy en día se va a incrementar este número. ¿Qué quiere decir? Que los bancos están estimando que va a haber una enorme cantidad de créditos que no van a ser posible recuperarse, y por consiguiente los están reservando parte de sus beneficios, o todos sus beneficios, o más que todos sus beneficios, a los efectos de cubrir estas eventuales pérdidas que van a tener en los próximos trimestres. Los dos temas que llaman un poco más la atención como positivos es que en los tres bancos se constató un aumento de los depósitos, lo cual está diciendo que las políticas monetarias que están llevando adelante tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como los bancos a nivel internacional, hablo de esto por el Citigroup, que tiene más acceso internacional, han sido correctas y han dado buenos resultados. Y ha habido una enorme cantidad de ganancias en el trading, como le llaman, es a un sector de los negocios de estos bancos que están muy vinculados con las bolsas de valores. Es que las bolsas están a valores a niveles de diciembre, enero, y en algún caso, en el caso del Nasdaq, la tecnológica, a valores de febrero. Quiere decir, como si nada hubiera pasado para las bolsas de valores, por lo menos para un buen número de empresas que están ahí. Ahí es donde han hecho negocios los bancos. Cuando uno empieza a analizar un poco más adentro, por ejemplo, escucha el informe que Diamond, el presidente del JP Morgan, publicó o manifestó luego de la publicación de los resultados, bueno, las cosas empiezan a ser un poquito más preocupantes. En primer lugar, JP Morgan había dicho hace unos 4 meses o 3 meses aproximadamente, entre tres al inicio de la pandemia, que ellos esperaban que en el tercer trimestre ya se iban a empezar a ver los efectos positivos y que la economía iba a rebotar, la de Estados Unidos y también la del mundo, rápidamente en forma de V corta, decía él. Bueno, lo que dijo ayer fue absolutamente distinto. En primer lugar, que conociendo el impacto de la crisis, es mucho más profunda de la que ellos estimaban en aquel momento, y lejos de recuperarse en el tercer trimestre como V corta, habló más de una recuperación mucho más lenta y mucho más larga en el tiempo. Fue muy claro en el sentido de decir que en el próximo trimestre JP Morgan también va a destinar una enorme cantidad de recursos a cubrir eventuales pérdidas de créditos, y que lo peor todavía no había transcurrido a nivel del sistema financiero, concretamente en el caso del banco de ellos, que tenían suficientes reservas, pero que lo peor estaba por venir. Eso fue muy claro, y se desdijo un poco de lo que había manifestado hace algunos meses. Es una versión que también la escuchamos aquí por parte de las ministras de Economía, diciendo que la recuperación iba a ser rápida, en forma de V corta. Bueno, los bancos que antes manifestaban esto, o por lo menos lo que aparecieron ayer, ya dijeron que eso está bastante lejos de la realidad. Pero en segundo lugar, lo otro que está siendo interesante en el análisis de los tres, es que hay tres ramas claras de posibles perjudicados por esta crisis. Ayer se vio claramente en la reacción de los mercados ante los anuncios de estos tres bancos. Los bancos que estaban más saneados y que estaban más ordenados, que tenían menos exposición y que habían tenido menos problemas, JP Morgan en concreto, ayer aumentó 0,57% el valor de las acciones. Pero el Wells Fargo, que es el que más complicado estaba, más expuesto estaba y mayor cantidad de dificultades se enfrentó en el pasado, cayó un 4,57% las acciones de Wells Fargo, cerraron a 24,25, un valor que no había alcanzado desde junio del 2010, retrocedió 10 años en algunos meses. Bueno, ayer tocó piso, por lo menos hasta el día de ayer había caído esos valores. ¿A qué voy con esto? Que lo que vamos a ver en los próximos meses, y en tanto en Estados Unidos como en el mundo, son distintas categorías de impactos de esta crisis. Aquellos que están relativamente bien parados, sin problemas financieros, sin sobreendeudamiento, sin dificultades desde este punto de vista, van a recibir el impacto, como JP Morgan, pero van a salir relativamente bien de esta crisis y probablemente hasta acaparen un poco más de mercados. Aquellas otras empresas que estén o muy endeudadas o con compromisos financieros de muy corto plazo o que tengan alguna dificultad operativa más importante serán como Wells Fargo y terminarán en problemas serios, probablemente hasta con alguna ayuda externa, si es que existe. Y eso lo vamos a ver también en nuestro país, Jorge. Vamos a empezar a ver, por ejemplo, mutualistas que tienen alguna dificultad ya antes de la crisis, que van a tener serias dificultades. Aquellos que estén un poquito más parados financieramente, la van a enfrentar con problemas, sin ningún tipo de dudas, pero con relativamente más facilidades que las primeras. Y es extensible esto, absolutamente es extensivo a todas las ramas, a los gobiernos departamentales, a las empresas, a los comercios, a las industrias. Dependiendo en qué casilla esté cada uno, es como va a tener que transitar o va a poder transitar la crisis que, repito, de acuerdo a Diamond de JP Morgan, lo peor está por venir en los próximos meses. Mauro, en lo que se refiere específicamente al primer ejemplo tuyo, las mutualistas, ¿por dónde viene el quiebre ahí? Acá el problema que tenemos es que las mutualistas, el principal recurso, ingresos que tienen, es el FONASA, o sea, es la alícuota que le corresponde por FONASA. Mm. Y al haber mayor desempleo, les cae la cantidad de afiliados, por llamarlo de alguna manera, o de las partidas que reciben por ese concepto. Es más, probablemente tengamos una sobrecarga en ACE de todos aquellos que al estar desempleados no tengan acceso al sistema de las mutualistas. Uh-huh. Bien. Ese es un tema, claro. Jorge, que si tú te acuerdas, El Sistema Nacional Integrado de Salud lo solucionó a medias, porque en realidad el sistema funciona bien cuando hay aumento de aportantes al sistema. Pero cuando se reduce el número de aportantes, como que no queda claro cómo se va a solucionar la brecha que genera. Seguro. Seguro que sí, porque además, seguramente desde que empezó a aplicarse el Sistema Nacional Integrado de Salud hasta ahora, había una especie de comportamiento promedio en lo que tiene que ver con lo ocupacional, ¿verdad? Pero sin duda que sí, en la medida que vaya emigrando la gente del seguro de paro, algunos volverán a trabajar, pero otros se van a quedar sin trabajo. Eso es inevitable en esta realidad, ¿no? Efectivamente, y ahí es donde puede llegar a haber, va a haber definitivamente, más que nada aquellas que ya hayan arrancado con problemas y que tengan dificultades para acceder al crédito, que cada vez va a ser más restrictivo, como se puede estar viendo. Bien, gracias Mauro por tu aporte. A las órdenes y muy buena semana para todos. Lo mismo, lo mismo. Hasta pronto. Chao. Frecuencia abierta.